Comienza aquí y ahora, Momentos Compartidos, el programa realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, un magazine en el que te puedes encontrar cualquier cosa. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Hola, queridos oyentes. Este curso, en mi sección, quiero hablaros de mitología. Pero, ¿qué son los mitos? Son relatos que explican los orígenes del mundo y que fueron originalmente difundidos de forma oral. Actualmente los conocemos gracias a la literatura griega. Son muchos los dioses, héroes y criaturas mitológicas que han inspirado a escritores desde Homero hasta nuestros días. Los héroes de la mitología griega y romana no serían nada sin monstruos a los que hacer frente y probar su valía. Desde sirenas que atraen a los marineros a la muerte con su dulce voz, pasando por la voraz esfinge que custodia la entrada a una ciudad, o la malvada Lamia que tiene un apetito insaciable por la carne de los niños pequeños. Así que en cada programa conoceremos a algunos de estos seres mitológicos y os contaré alguna que otra leyenda. Y después de esta breve introducción, comenzamos con la leyenda del Minotauro. El Minotauro era hijo de Pasífae, esposa del rey Minos de Creta, y de un toro blanco, enviado por Poseidón, dios del mar. Minos había ofendido gravemente a Poseidón, y este, como venganza, hizo que Pasífae se enamorase del animal. Fruto de dicha unión nació el Minotauro, un ser violento, mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Para esconder su vergüenza y proteger a su pueblo, el rey Minos rogó a Dédalo que construyera un laberinto del que el animal nunca pudiera salir. Cada 9 años, a fin de apaciguar a la bestia, Minos le ofrecía 7 jóvenes y 7 mujeres, que imponía como tributo a la ciudad de Atenas. En una ocasión, Teseo se ofreció voluntario como víctima, con la intención de matar al Minotauro y liberar a Atenas de un cruel destino. Con la ayuda de Ariadna, la hija del rey, que se había enamorado de él, logró su propósito. Ariadna le dio a Teseo un ovillo de hilo que le había dado Dédalo, el constructor del laberinto. Y habiéndolo atado a uno de sus extremos en la entrada y siguiendo el hilo por los intrincados vericuetos del laberinto, Teseo pudo encontrar la salida. Y entrelazando con este mito, quiero hablaros del origen de una expresión que hemos oído muchas veces, tomar o coger el toro por los cuernos. En la mitología se narra cómo en medio de una escena de locura protagonizada por Hércules, este decide matar a su esposa y a su hijo. Por este delito le asignaron 12 trabajos, que parecían imposibles, entre los que estaba capturar al toro de Creta, y lo logró, agarrándolo por los cuernos, de ahí esta expresión que se utiliza cuando alguien tiene que enfrentarse a una tarea complicada. Bueno, queridos oyentes, el próximo día seguiremos con mitología. ¿Quieres viajar con nosotros a través de la música? Este es tu espacio, Guayas, Guayas. Conoce mucho más de lo que está sonando. Guayas, Guayas es tu espacio musical. O mejor dicho, es tu excusa para viajar y conocer mundo. Thank you. queridos oyentes, bienvenidos un día más a Boyas Boyas, nuestro espacio de música viajera. Y donde mejor se disfruta seguramente es en México lindo. Y hoy lo vamos a hacer, pero con misterios y enigmas, como lo que nos gusta, vamos. La cantidad de leyendas que existen en México es muy alta y rica, dada la antigüedad y fusión de culturas propias del país. Como veremos, aparecen en ellas muchos fantasmas y apariciones. Los espectros, en general, abundan en las historias, pero también hay otros protagonistas, como personajes mitológicos o sitios embrujados. Entre los canales de Xochimilco hay una chinampa distinta a las otras. Es un lugar aterrador y misterioso. La gente le llama la Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas fue una chinampa, una especie de isla flotante con la que las civilizaciones precolombinas conseguían expandir sus cultivos en los lagos. En concreto, esta chinampa se localizaba en el lago Xochimilco. A día de hoy, en esta isla hay montones de muñecas rotas. El origen de esta tan curiosa concentración de muñecas se debió a que en 1950 un hombre llamado Julián Santa Ana empezó a colocarlas ahí. Un sobrino suyo contó que se ahogó ahí una joven y que desde entonces en la isla se escuchaban muchos lamentos y voces de mujer. Las muñecas, por lo visto, servían como método de protección. Un día su tío fue a pescar y una sirena ahogó a Santa Ana en el mismo lugar en el que se ahogó la joven. Desde entonces, el sobrino continuó acumulando muñecas día tras día, que se dice que obran milagros. Numerosos reportajes y documentales se han realizado y miles de turistas al mes visitan la zona. Vaya historia, ¿verdad? Hasta hace algunos años, existía, a corta distancia de lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, una estrecha callejuela conocida con el nombre de El Callejón del Diablo. Empezaba en el descampado de la calle de San Martín y desembocaba en la calle de la Zanja. Continuamos con otra macabra historieta. En la Ciudad de México hay un callejón llamado el Callejón del Diablo, en el que diferentes personas han visto al diablo en forma de persona. Una de las historias es protagonizada por un hombre que hacía caso omiso a esta leyenda, pero que al pasar por ahí tuvo al mismo Satanás delante de él. Lucifer abrió la tierra para que se lo tragara, pero milagrosamente el hombre escapó y pudo contarlo. Otra historia se conoce también como la del Julio, un personaje que era un auténtico criminal y estafador. Se dice que el mismo diablo se ofendió por su conducta y lo descuartizó en ese mismo callejón, y que es ahora el Julio quien aparece ahí. Yo, por si acaso, no pasaré por ahí. Y si el callejón era escasamente transitado por las noches, al comprobarse que el demonio se había establecido en él, ya nadie osaba pasar por allí. Ni por error, ni por equivocación, ni tampoco por valentía, ni siquiera por estupidez. Usar ese camino después de ocultarse el sol era impensable, ni siquiera de día. Y finalizamos con una de princesas. La princesa Donaji fue la hija de Cosijopi, último gobernador de Tehuantepec, en un tiempo en el que mixtecos y zapotecos estaban en guerra. Zonaji fue capturada y finalmente asesinada por decapitación en un paradero desconocido. Al cabo de unos años, en la Sierra Sur de Oaxaca, un pastor un día arrancó una azucena, una flor de una planta vivaz de la familia de los lirios. El pastor entonces vio que debajo había una cabeza humana. Cuenta la leyenda que al encontrar la cabeza de Donaji, el pastor la llevó al templo de Cuilapam, donde el alma de la princesa Donaji pudo encontrar la paz. Menos mal que algunos descansan en paz. Pero bueno, dejemos todos estos misterios y leyendas y vamos a lo que vamos, que hoy os traigo, ¡ay, lo que os traigo! Carlos Rivera, cantante, compositor y actor contemporáneo mexicano. Carlos es otro de los cantantes mexicanos más famosos e imprescindibles. Inició su carrera artística en la televisión y fue en el año 2005 cuando firmó un contrato musical con Sony. Trabajó en obras musicales y en 2011 se dio a conocer en España con El Rey León. Cuenta actualmente con más de 4 álbumes y ha colaborado ya con grandísimos artistas internacionales. Canciones como Regresa mi corazón o Te esperaba han atrapado el corazón de muchos

El otro día, por casualidad, me encontré con una historia que me generó una sonrisa y además me hizo acordarme de otra historia que ya os conté en otro curso. Para ponernos en situación, voy a contárosla a través de un pequeño resumen. Se trata de un rey al que contaron que la gente de su reino, es decir, sus súbditos, respetaban y amaban al sabio de las montañas por sus buenos consejos, fáciles soluciones y por su inmensa sabiduría. El rey, lleno de envidia y de ira porque sus consejeros le habían dicho que el pueblo respetaba al sabio más que a él, cogió su espada y se dirigió hacia las montañas con firme decisión de acabar con la vida de ese maestro al que su pueblo tanto quería. Cuando llegó, se acercó al sabio, que estaba sentado tranquilamente con uno de sus aprendices a la sombra de un gran árbol. «¡Ponte en pie ante tu rey!», le espetó a voz en grito. Acto seguido empezó a insultarle, a decirle cosas ofensivas sobre su persona. Dijo tantos improperios con intención de provocarle e iniciar una pelea, chillaba tanto, insultaba en un tono tan alto que cada vez estaba más colorado y más lleno de ira. Mientras tanto, el sabio de las montañas le miraba sin mover ni un pelo y con una sonrisa que le iluminaba la cara. Y así pasó un buen rato, hasta que el rey, al borde del infarto y viendo que el maestro no tenía ninguna intención de responder a sus provocaciones, se dio por vencido y se fue por donde había venido. El aprendiz observó la situación asombrado por ambos comportamientos y le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿por qué no te has defendido y respondido a tales ofensas?». El maestro miró con una cara que representaba un estado de paz tan infinito que el aprendiz no entendía tanta tranquilidad después de tales ofensas e improperios dirigidos hacia su persona. El sabio le dijo a su aprendiz: «Los insultos son como los regalos. Si al que están destinados no los acepta, la persona que los traía se queda con ellos». Y dicho esto, paso a contaros la siguiente historia, que contiene ejemplos más concretos, respuestas más ingeniosas y con la que espero provocaros una sonrisa. La historia se titula «Solo te afecta si lo permites» y dice así. Se dice, se cuenta, se comenta que cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad. La tenía tomada con él, tal vez por su condición de indio. Ya conocemos el clasismo snob de los ingleses. Tal vez porque envidiaba su inteligencia y bondad. ¿Quién sabe cuál era la causa? Pero lo tenía atravesado. Pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Un día, el profesor Peters almorzaba en el comedor de la universidad. Gandhi venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor, muy altanero, le dice: «Estudiante Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer en la misma mesa juntos». Gandhi le contesta: «No se preocupe, señor Peters, esté usted tranquilo, yo me voy volando». Y se cambió de mesa. El profesor Peters, lleno de ira porque entendió que sutilmente el estudiante le había llamado puerco, decidió vengarse en el próximo examen. Pero el alumno respondió con brillantez a todas las preguntas. Entonces el profesor le hace la siguiente interpelación: «Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una de sabiduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se lleva?». Gandhi respondió sin titubear: «Claro que el dinero, profesor». El profesor, sonriendo, le dice: «Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?». Gandhi responde: «Cada uno toma lo que no tiene, profesor Peters». El profesor, ya histérico, escribe en la hoja de examen: «Idiota», y se la devuelve al joven. Gandhi toma la hoja y se sienta. Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: «Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me ha puesto la nota». ¿Qué podemos aprender de estas historias? Pues que si permites que una ofensa te dañe, te dañará, pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió. Ya veis, queridos oyentes, cada uno puede decidir lo que le molesta y lo que no. Me voy a permitir una licencia en decir que pienso que actualmente estamos en una sociedad de ofendiditos, ofendiditas y ofendiditis. Ofendiditis, sí, sí, con I, ofendiditis. ¿Por qué tengo que usar la E para decir ninguno de los anteriores? A ver, decirme por qué, ¿por qué? Porque lo digan otros, otras, otris. ¿Desde atriles en mítines políticos o desde el púlpito del Congreso? Pues de eso nada. En defensa de mi libertad, yo utilizo la I y punto pelota. Y así digo ofendiditas, ofendiditis. Entenderéis que esto es una ironía para apoyar mi opinión y deciros que con toda la información que circula a nuestro alrededor existe una parte de la sociedad, y me temo que cada vez más amplia, que se ofende por todo. Es más, yo diría que esperan cualquier comentario para contradecirlo, para insultar al otro. Siempre, claro está, con el escudo del anonimato y la distancia de las redes sociales. Me gustaría saber qué se atreverían a decir cara a cara. Bueno, espero haberos dibujado una sonrisa con estas respuestas de Gandhi tan ocurrentes e ingeniosas. Y recordad, se dice, se cuenta, se comenta, pero que cada uno reflexione sobre qué es cierto y qué es leyenda. Y ya, os envío un fuerte abrazo, os deseo toda la salud del mundo y me despido hasta la próxima historia. Chispitas de humor. Ay, no me conoces. No me conoces. Ana, que mañana es carnaval. No sé de qué disfrazarme. ¿B de barco? F de Francia. ¿Pero qué dices? Yo qué sé, has empezado tú. Qué bueno es el carnaval, porque se baila bastante. Me voy a encapuchonar pa' meterme en todas partes. La profesora le dice a los niños: niños, mañana es carnaval y tenéis que venir disfrazados. El tema es la fruta y la verdura. Al día siguiente, todos los niños van disfrazados a la clase. Llega un niño de verde y le dice la profesora: Juan, ¿tú de qué vas? Yo de lechuga, señorita. Llega una niña de rojo: María, ¿y tú de qué vas? De tomate, profe. Y así todos y todas. Por fin, llega Jaimito desnudo con una flor en el culo y le dice la profesora: Jaimito, que es una fiesta de disfraces y tú ni siquiera te has vestido. ¿Se puede saber de qué vas? Yo de culiflor, profe, de culiflor. Y tú ver culo. Buenas el carnaval, porque se baila bastante. Me voy a encapuchonar para meterme en todas partes. Qué bueno es el carnaval, mi cena te voy a echar. Ahí, ahí, todos vamos a cantar. Son dos locos que quieren escaparse del manicomio el día de carnaval y se ponen encima una bolsa de basura para disfrazarse de carameros. Y salen por la puerta cuando el guardia de seguridad les dice: ¡Eh, vosotros! ¿Dónde vais de mentes? Y los locos contestan: ¡Yo de mente, pero él es de frise! Mamá, mamá, hoy había 200.000... ¡Te he dicho mil! 9 millones. Mamá, mamá, hoy había 200.000 personas en el desfile de carnaval. Te he dicho 9.000 millones de veces que no seas tan exagerada. Entra un tío en un bar con una pistola y dice: Tengo 20 balas en el cargador y una en la recámara. Lo único que quiero saber es quién se ha acostado con mi mujer. Desde el fondo del bar se escucha una voz muy tímida que dice: Creo que te van a faltar balas. Es que no soporto a esa gente que les digas lo que les digas, ellos siempre más. Yo conozco a 3. Pues yo por lo menos a 4. Amazon analiza nuestros datos, escucha nuestras conversaciones y estudia nuestros hábitos con el único fin de saber cuándo no vas a estar en casa y mandar en ese momento al repartidor. Chispitas de humor. Cuando la cosa me va, se me va. Palabras, palabras. Pensamos, sentimos, soñamos. Somos palabras, por Ana Contreras. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Dulces, serenas, tristes, embriagadoras, amargas, esperanzadoras, alegres, así son las palabras. Fuente inagotable de emociones, capaces de tejer historias inolvidables y de atraparnos y conmovernos en un mundo en el que la imagen es predominante y en el que la palabra parece a veces estar devaluada. El poder de la palabra puede ser también desencadenante de malos entendidos. Aunque ahí está el dicho de no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Porque una misma palabra tiene el poder de tener diferentes interpretaciones, dependiendo del momento que estemos viviendo. De hecho, la mayoría de las veces, bien pronunciadas e incluso susurradas con calma, las palabras son capaces de sembrar encuentros, de darnos calor. Ese, tan necesario, sobre todo en determinados momentos. También son capaces de inundarnos de risas, capaces de atrapar amigos, capaces de hacernos amar. Todo esto que os comento es posible gracias a una palabra o varias. Hoy, por ejemplo, se me antoja que hablemos de una palabra que contiene muchas dentro. Es la palabra emoción. Y es que la emoción contiene dentro de ella muchos sentimientos. Y estos sentimientos pueden resultar positivos, ya que los define, pues por ejemplo, os diría el orgullo, la esperanza, la solidaridad, o totalmente negativos, como la tristeza, la humillación o la desilusión. ¿Cómo no vamos a cuidar estas palabras si son capaces de hacernos pensar y explicar cómo nos sentimos? Y si os parece, para explicar mejor los sentimientos, hoy os quiero dedicar un bonito cuento que se titula Los sentimientos jugando al escondite. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿jugamos al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1 millón mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, empezaré a buscarles. El primero que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la encontraban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiera sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo. Y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si el bajo de un árbol, perfecto para la intimidad. Que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así que terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. ¿El olvido? Se me ha olvidado dónde se escondió. Cuando la locura contaba 9.999.999, el amor todavía no había encontrado un sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse detrás de sus flores. ¡Un millón!, contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo 3 pasos debajo de la piedra. Después escuchó a la fe cantando a Dios en el cielo. Y a la pasión y al deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto camino sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún a qué lado esconderse. Y así fue encontrando a todos. Al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris y hasta el olvido, al que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y las rosas. Y tomó una horquilla y comenzó a mover los ramos, cuando de pronto se escuchó un grito de dolor. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura lo acompaña siempre. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla... Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos... Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas... Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Pasado 3 de noviembre, a los 81 años, nos dejaba George Dan, cantante reconocido por sus temas veraniegos, ya que era raro la fiesta en la que no sonase alguna de sus refrescantes canciones, que nos trasladaban automáticamente al chiringuito o, lo mejor, a una buena barbacoa. Pero aparte de su faceta veraniega musical, Georgie Mayen Dahan, como así ponía en su DNI y natural de Francia, de París, nació un 14 de enero de 1940. Era un gran músico de nacionalidad francesa. Fue educado en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, convirtiéndose en un experto saxofonista. También era un grande con el acordeón y el clarinete, aunque su principal instrumento era su voz. A los 25 años viajó a España para presentarse al sexto Festival de Canción Mediterránea que se celebró aquí en España, en el año 1975, representando a su país con una canción que se llamaba Tu sais que tu fais. A partir de entonces se estableció en España y en 1974 se casó con una de sus bailarinas, Emilia García, con la que tiene 3 hijos. 2 de ellos hicieron sus pinitos con el grupo Calle París. George se especializó en el tema que se llama La canción del verano y era un icono popular de la canción ligera española. El primer éxito que tuvo en España fue el Casachoc, que cosechó un gran éxito en la década de los años 1970 y 1980. Algunas de las canciones más conocidas de este popular cantante que nos ha dejado han sido el bimbo, macumba, carnaval, carnaval, el chiringuito, el africano, la barbacoa, el combo, el negro no puede, la cerveza o la típica paloma. En ellos abundan sus letras pegadizas, refrescantes, sencillas y picantonas, que suenan en la mayoría de las fiestas locales que se precien. Los primeros videoclips musicales que se emitieron en Radio Televisión Española correspondieron a temas de este hombre, en su autoría. Como bien sabemos, George Idan falleció el pasado día 3 de noviembre en el Hospital Puerta de Hierro tras haber sido intervenido en una operación de cadera. Descansa en paz, George Idan. El bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Verás qué fácil es bailar bimbo siguiendo su compás. Tú llegarás así. Tranquilita y así puede dormir. the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila. Hola, queridos oyentes. Hoy, en séptima fila, traemos un gran clásico de suspense y terror. Como en cada programa, intentamos que aprendáis un poco más sobre cine y hoy será uno de esos, seguro. Psicosis es una película de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock, reconocido como uno de los directores más influyentes de la historia del cine, un maestro del terror y suspense. La filmografía de Alfred Hitchcock comprende desde sus primeras películas mudas en la década de los años 20 hasta su última creación, estrenada en 1976. El cineasta comenzó una brillante carrera en el Reino Unido natal y, tras obtener gran reconocimiento, emigró a Hollywood, donde realizó sus películas más famosas a partir de los años. Realizó más de 50, las cuales llegaron para redefinir por completo algunos géneros de cine. Sus trabajos son de lo más icónicos y recordados en la cultura cinematográfica, llegando a ser famosos en su tiempo y convirtiéndose en verdaderos clásicos de cine. Muchos lo consideran el director británico más influyente de la historia. Psicosis es uno de los mayores clásicos del cine de terror y suspense de todos los tiempos, y un arriesgado proyecto para la época. En parte, gracias al guión de Joseph Stefano, se basa en la novela del mismo nombre de Robert Bloch. Esta dio un vuelco en la narrativa convencional de Hollywood al ofrecer una protagonista que moría a mitad de la trama, por no hablar de algunos de los atrevimientos estéticos que venían a proseguir la línea de lo ya iniciado por Wells. Quizá se trata de un film más popular de Hitchcock y también uno de los que más mitos ha generado a su alrededor, en particular relacionados con su protagonista Anthony Perkins o con Janet Leigh. Esta película fue inspirada por los crímenes de Ed Gein, un trastornado asesino en serie de Wisconsin, que robaba cuerpos de tumbas de mujeres para luego quitarles la piel y hacer lámparas y muebles. Vaya atrocidad. En el film nos encontramos a una joven secretaria, Marion Crane. Tras cometer un robo en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar y esconderse en un pequeño motel de carretera, regentado por un tímido joven llamado Norman Bate. Todo parece normal y tranquilo, tanto en el apartado motel como en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre, pero las cosas no son lo que parecen. Como decimos, uno de los mayores clásicos de cine de terror de todos los tiempos y un arriesgado proyecto para la época. La célebre escena de la ducha tiene 77 ángulos de cámaras diferentes, 50 cortes y se grabó en una semana. Esta dejó al público sin respiración, mientras que Anthony Perkins y el motel de Norman Bates permanecieron grabados en la memoria colectiva. Thank you. Para esta película se usó mucho menos presupuesto que las películas anteriores de Hitchcock, haciéndola productiva al haber ganado más de 30 millones de dólares en taquilla. Inicialmente, la película recibió comentarios mixtos, pero en una revisión motivó opiniones muy positivas que dieron lugar a 4 nominaciones a los premios Oscar, considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional. Psicosis también ha sido aclamada como una de las películas de terror más eficaces. Se trata de una película en la que cada escena es casi legendaria y muchas han sido copiadas o parodiadas. Tanto es así que el rodaje dio pie al libro Alfred Hitchcock and the Making of Psicosis. A su vez, punto de partida para la película Hitchcock de Sasha Gervasi. Asimismo, tuvo varias secuelas que cayeron en el olvido y un remake plano por plano y en color de Gus Van Sant. Como curiosidades, contaros que Hitchcock tiene un pequeño cameo en la película, que compró todas las novelas que fue posible para que nadie pudiera leer el final y así quedar la película más secreta. Que los sonidos de la escena de la bañera se grabaron acuchillando melones y sandías. Durante la grabación, Alfred dejó un modelo de cadáver de la madre de Norman dentro del camerino de Janet Leigh para probar si realmente era tan aterrador como parecía. Llegamos a la escena final, pero antes quiero recordaros que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Qué triste cuando una madre tiene que pronunciar las palabras que condenan a su propio hijo. Pero no podía permitir que me creyeran capaz de asesinar. Ahora lo encerrarán, como yo debía hacerlo hace años. Siempre fue malo. Y al final pensaba decirles que yo maté a esas mujeres y a ese hombre. Como si yo solo pudiera estar sentada mirando como uno de sus pájaros disecados. Ahora saben que yo no puedo mover ni un dedo. Y no lo haré. Me estaré aquí sentada y quieta, por si acaso llegaran a sospechar de mí. Tal vez me estén observando, que me observen, que vean qué clase de persona soy. Ni siquiera voy a matar a esta mosca. Espero que estén observando. Lo verán. Lo verán, lo sabrán y dirán: pero si no era capaz ni de matar una mosca. Curiosidades. Curiosidades. Curiosidades. La canción My Heart Will Go On de Celine Dion fue grabada en una sola toma. En realidad, la cantante no quería interpretar la famosa canción de amor, emblema de la película Titanic, pero su marido y los productores la convencieron. Cuentan que al cantarla la primera vez fue perfecta, así que no se realizaron más grabaciones, algo sumamente inusual. Far across the distance and spaces between us. AC/DC derrocó una dictadura. En 1989, el ejército de Estados Unidos reprodujo música de AC/DC muy alta en el complejo donde estaba asediado el dictador panameño Manuel Antonio Noriega durante 2 días sin parar. El general se rindió. Animalitos. Música. Las termitas comen madera a doble velocidad si están escuchando heavy metal. Y las vacas dan más leche si escuchan música relajante. Hasta aquí ha llegado Momentos Compartidos, este programa realizado por Sofía, Merche, Vicky, Ana, Diego y quien nos habla, José. Hasta la semana que viene. 2, 1, 2, 3, 4.